todas las voces, en todos lados. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Domingo 8 de octubre, gran jineteada en el nuevo campo La Martona. Vicente Casares, partido de Cañuela. Autopista 6 a Cañuelas. 9 horas izamiento del pabellón nacional. 9:30 grandes pruebas de rienda, con 200 pesos la inscripción, más 5.000 pesos que pone la comisión fijo a los rienderos. 10:30 rueda categoría clina limpia. 12 horas, almuerzo criollo. 13 horas, gran bailanta con Miguel y la nueva era. La animación de Orlando Orellano. 15 horas, arranca la categoría basto con encimera. Dos caballos por tropillero. La animación de Carlos Paulión y Gustavo Andrade. Capataz de campo, Pepe Luque. Apadrina, Tati Berra, Sergio Valencici, Saúl Gómez y Facundo París. Los jurados, Robert Turquía y Juan Bilbao. Informes al 011-41-88-43-99. Recuerde, Pepe Luque lo espera el domingo 8 de octubre en la gran jineteada y pruebas de rienda en el nuevo campo La Martona. Vicente Casares, partido de Cañuelas. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio. Todos los jueves de 19 a 20 horas, nuestros teléfonos 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña, Pablo Capdevila y Carlos Longues. Nuestro operador Nicolás Álvarez, Nico para los amigos, y nuestro Twitter @BPG2020, Facebook Base Política de Gestión 2020, nuestros teléfonos para salir al aire 4233-4848 y 4233-5560, los atiende Nico y los saca al aire. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Nico. Estamos, en víspera del partido. Está todo el mundo, a lo mejor, pensando en el partido. Seguramente. Estamos en víspera del Día de la Madre. Estamos muy cerca. Tres días del Día de la Madre. Y estamos muy cerca también de las elecciones. Tal cual. O sea, está todo muy cerquita. Me equivoqué. El Día de la Madre es... No, el otro domingo. Y el otro son las elecciones, o sea, perdón. Por el furcio. Así que es un mes interesante. Intenso. Intenso. Quienes nunca dieron reportaje a los medios, hoy están dando reportaje a ciertos medios, ¿no? La casualidad que a los medios que le van a hacer reportaje justo tiene un allanamiento de parte de Gendarmería. Y esa señora, CFK, se victimiza diciendo que hicieron allanamiento porque estaba ella y en realidad es un allanamiento que hizo el juez a raíz de que el grupo Indalo, a la que pertenece esa radio, Radio 10 y todos los demás, tiene una estafa al fisco y bueno, y hay un montón de temas con el tema. Se han, por lo que escuché hoy, inclusive hay cheques de renuncia de gente, o sea, hay gente que obviamente renunció, se acogió al beneficio de retirarse, le dieron cheques y los cheques volvieron de vuelta. Bueno. O sea que, bueno, evidentemente estamos todo eso. Entonces, es una semana porque yo digo, hoy tendría que haber un debate, no hubo. La verdad que el que no va a un debate le tiene miedo a lo que le puedan decir y no sepa contestar. Siempre la señora esta, CFK, que es la primera que faltó, y obviamente después no va a ir Bullrich solo. Justifico totalmente que Bullrich no vaya. Ella quería hacerlo en una universidad, creo que específicamente en la Universidad de La Plata, que es la universidad más kirchnerista que hay, y donde su rectora es kirchnerista, fanática, y supongo que tendría una CLAP, pensaría yo una CLAP o un grupo de gente, pero asimismo, como las pautas eran otras, que podía ser una, en una universidad, pero transmitida por medios nacionales, la señora dijo que no iba, y tendrá sus razones para no ir. Y bueno, luego obviamente desistió Bullrich, me parece muy bien, porque Bullrich iba a debatir, él iba a debatir con quienes le lleva 10 puntos, 15 puntos de no ventaja. No tiene sentido. Desde el punto de vista político, quizás desde el punto de vista democrático hubiera sido bueno, pero bueno, desde el punto de vista político es... Y desde el punto de vista democrático hubiera sido también no muy productivo, ni siquiera para las fuerzas que vienen atrás de Bullrich, porque hay muchos puntos que hasta son coincidentes, entonces no tampoco hubiera tenido sentido por eso. Sí, no, además la realidad es que Bullrich es un tipo que está en todos los programas, acepta todos los reportajes, no va exclusivamente a un medio que le haga un reportaje, va al Congreso, va a todos lados donde lo llaman, y realmente no hay un ocultamiento, al contrario, yo creo que justamente es una persona que va a todos lados y sin embargo uno de los problemas que tuvo en las PASO, a pesar de eso, es que tenía un bajo nivel de exposición, digamos que era relativamente conocido. Claro. Obviamente en esa lucha desigual, por decirlo de alguna manera, por ser conocido, aunque yo prefiero que sea bueno, conocido poco, pero bueno, que mucho y malo, ¿no? Evidentemente ahí tenía una ventaja CFK sobre él, y hoy las cosas, evidentemente, por lo que dicen las encuestas, Cambiemos, con Bullrich está como 6 puntos por arriba. Es que le dieron una manito, porque convengamos, nosotros hemos sido testigos en varias oportunidades de que ha recorrido los barrios y sin custodia, sí. Porque ahora anda sin custodia, no como CFK. Sí, vamos a aclarar. El único lugar que tuvo problemas es en Avellaneda, organizado por Ferraresi. Y justamente porque no tiene custodia. Y escuchamos. Y eso lo favoreció, porque lo hizo más conocido todavía. Bueno, y escuchamos hace poco algo que se viralizó, que es el audio de esta señora, que era la secretaria, claro, Moreno, donde decía que iba María Eugenia y que había que ir sin banderas, o sea, los militantes disfrazados. Ciudadanos. Que no hubieran caras conocidas. Sí, yo creo que los militantes son ciudadanos, pero bueno, como para ellos ser ciudadanos es otra cosa, los militantes no son para ellos ciudadanos, porque evidentemente lo vemos acá en Almirante Brown, que a sus militantes no los trata como ciudadanos. Si no, en Almirante Brown hubieran puesto cloacas, agua corriente, asfalto. Entonces, evidentemente, sus militantes no son ciudadanos. Entonces, ella pedía que vayan disfrazados de ciudadanos a molestar a María Eugenia. Y evidentemente, esta señora que presentó su renuncia, no es que ni siquiera se la pidieron, presentó su renuncia, porque bueno, están en época de elecciones y hubiera querido saber qué pasaba si no era época de elecciones y ella realmente presentaba su renuncia, ¿no? Así que bueno, todas las novedades de la semana, lo tuvimos el famoso caso del amigo Pata Medina, que gran amigo de Scioli, de hecho se lo vio aparecer en un acto con Scioli, y donde decía, prácticamente se dan besitos. Lo extraño que En ese allanamiento que salió ayer filmado, donde veían una peluquería y no sé cuántas otras cosas que realmente son, comparado con la cantidad de plata que no, tiene y que no, se robó, eso es una pavada. No, nada. Pero no encontraron una sola carretilla ni una sola pala. Bueno, y mira, para hacer un paréntesis con el ámbito local, hoy a la tarde me llamaron para que acompañara a hacer unas visitas por el distrito al senador Walter Lanaro. Walter Lanaro está visitando muchos merenderos y lugares así de ayuda de asistencia primaria, porque lograron que se aprobara en el Senado un proyecto para agilizar el tema de las personerías jurídicas para esos lugares, porque al no tener personería jurídica, el Estado Nacional y Provincial ni siquiera se entera que existen esos lugares. Entonces no se le puede brindar la ayuda, no se le puede acercar el beneficio, por ejemplo, de lo que es electricidad, gas, en el caso de los lugares donde tienen gas natural, como para hacer reducciones del servicio. Y la verdad que, sorpresivamente, por ejemplo, acá para mí fue muy sorpresivo, porque en el barrio 14 de Febrero, en el límite de Longchamp con Ministro Rivadavia, una gran cantidad de comunidad del país paraguayo que tenemos, somos vecinos, y la verdad que muy enojados con el intendente porque no les arregla las calles. Es lo único que tiene que hacer, es pasar una maquinita nada más. Fueron a hablar por el tema de la inseguridad que tienen y dijeron que ese no era un tema del municipio. Entonces, indignados, la verdad que, y el trato que recibió Walter Lanaro hoy fue maravilloso. Los vecinos, increíbles, se enteraron que estaba gente de Cambiemos en el lugar y arrancamos con 20 personas y terminamos llegando casi a las 100. Eso es muy importante, porque el hecho de reunir 100 personas en determinados horarios no es fácil, ¿no es cierto? Y además, el hecho de que no haya, porque en general, vos sos más testigo que yo, pero sí hay reclamos, o los reclamos no, que inclusive a veces los reclamos están mal direccionados, porque son reclamos que están dirigidos a la municipalidad y que se lo dicen, yo qué sé, a un candidato a concejal, como es el caso de Carlos Javier Regazzoni. Pero la verdad que no hay problemas, no tenemos problemas. Y te diría que estamos en un municipio bastante Cascallares, sí. Maneja una troupe de punteros políticos. Y el tema es que podrán venir 4 o 5 punteros. No ha sucedido, tenemos que reconocerlo. Hasta el momento no. Nobleza obliga, ¿no? Pero la gente no acompaña a eso. La gente está dándose cuenta que está habiendo un cambio. Está perdiendo el miedo, Mario. Hoy justamente escuchaba en un reportaje que le hicieron a un funcionario de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo el nombre en este momento, y le hicieron una pregunta sobre cómo es que ahora los jueces están atreviendo a actuar de una manera un poco más expeditiva, ¿no? Un poco más rápida. Y hacía un razonamiento muy interesante. Decía que, claro, en la primera etapa del gobierno, de este gobierno, decían, bueno, vamos a ver hasta dónde llega Macri con esto del helicóptero, que por dónde se va a tener que escapar. Y como vieron que el helicóptero no llegó nunca, que hay proyección de que este hombre parece que no viene por un ratito, viene por un rato bastante largo, dijeron, bueno, están los jueces que por ahí fueron maltratados en el periodo anterior y tienen esa, dentro de la legalidad, obviamente, ven la posibilidad de decir, bueno, ahora me toca a mí. Y están los otros que dicen, bueno, que no fueron maltratados, pero que no se animaban por si hubieran sido maltratados. Entonces, dijeron, bueno, esto va para largo, así que vamos a empezar a trabajar como corresponde. O sea, están perdiendo el miedo, tanto parte del Poder Judicial, el Poder Judicial que no es corrupto, obviamente, y la gente que por ahí no se animaba a poner el botito en otro lado porque tenía miedo que le sacaran el plan, que le sacaran la garrafa social, etcétera, etcétera. Sí, bueno, vos sabés que el otro día estaba escuchando a alguien decir que Argentina se había convertido en los campeones mundiales de lanzamiento de martillo. ¿Viste el deporte este que sí, lanza el martillo? Porque lo que pasa es que las herramientas cada vez estaban más lejos. fíjate vos, los chicos estos que fuera del problema este de las tomas de escuela, que hablaban de explotación y precarización. O sea, están hablando de algo que va a suceder dentro de 4 años, que ellos no lo van a ver, y ya están diciendo, no conociendo la ley tampoco, que iba a haber precarización, ¿no?, y explotación de los estudiantes. En otras oportunidades, había mucha gente que pagaba para aprender, y era muy común en determinados oficios que los chicos muy jóvenes que no podían estudiar por temas económicos, yo siempre recuerdo el tema más común, el peluquero. Y tengo un antecedente en mi familia, que era el caso de mi padre, de tornero, que entró a trabajar en un taller a barrer viruta. ¿Sí? Y no era que era una explotación, sino un tipo que no tenía padre, que había trabajado de lustrabota, y un día alguien, le dijo, mira, tengo un trabajo, ¿querés venir? Y en el lapso entre que él, alguno de los otros torneros iban al baño, iban a comer, él les manejaba ahí un ratito el torno. Y así fue formándose al cabo de 40 y pico de años, oficial tornero, hasta tuvo algún torno él. Y yo me acuerdo siempre cuando era chico que iba a una peluquería, que era una persona que era peluquero, y venía un chico que estaba aprendiendo el oficio. ¿Y sabes qué hacía? No en mi caso, porque yo era pibe, pero cuando va la gente que se hacía pelo y barba, que era muy común, que se sacara un poquito acá del cue, después él iba con el cepillo famoso del peluquero, él limpiaba, barría, iba aprendiendo, y a veces el peluquero le decía con alguien, vení, cortá acá, haz esto. Y él recibía la propina de los clientes. Yo no digo que eso esté bien, pero eso fue un país, es la historia de un país. Esto es como hablar, yo qué sé, que Aristóteles tenía esclavos. Y sí, Aristóteles tenía esclavos, estamos hablando del año 500, 600. En este momento estamos hablando de que los oficios se fueron forjando de esa manera obviamente, en el país. Obviamente. Habían dos posibilidades. Ahora, no, acá, estos mismos chicos que quizás toman la escuela, cuando terminan se tomaban un año sabático y decían, no, mira, yo me voy a recorrer el mundo, me voy de linchera, de lo que fuese, y después venían y decían, yo estoy excluido, no puedo trabajar. Obviamente, se tomaban un tiempo que querían. Habían otros muchachos que decían, no, yo la disfruto, yo me voy a tomar una cerveza, yo voy a casa, hago con las pibas. Y hoy, vos sabés que se está dando un proceso que es muy interesante a partir de los créditos de hipotecarios. Porque fue una explosión los créditos hipotecarios. Hubo una cantidad de gente que solicitó crédito hipotecario importantísima. Yo creo que el gobierno se sorprendió con la cantidad de créditos hipotecarios y de todo tipo, el abanico que abrió el gobierno para toda clase de economías. Y eso, ¿sabes qué? Es importante, porque vos, para pedir un crédito hipotecario, después tenés que tener un trabajo estable. O sea, vos tenés que pelear. Acá en este país, en algún momento, nos guste o no, la cigarra le ganó a la hormiga. ¿Te acuerdas el cuento de la cigarra, sí, y la hormiga? Que después venía el frío y la cigarra tenía que pedirle permiso a la hormiga que le deje entrar. Bueno, en ese momento la cigarra en este país le llegó a ganar a la hormiga, aunque después protestaba. Hoy, por primera vez en décadas, el consumidor está buscando un equilibrio razonable entre disfrutar y esfuerzo, esa palabra que realmente no es muy conocida, porque hoy mucha gente que está consiguiendo trabajo, que está acomodándose o que tiene su trabajo y ve que al bajar la inflación, su dinero le rinde por lo menos para llegar hasta fin de mes, porque una inflación del 40-45%, como veníamos, encubierta encima, el sueldo no te alcanzaba para fin de mes, porque vos lo cobrás al principio de mes y en ese lapso estabas poniendo un 4-5%, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de 45% anual. Ahora está y comienza nuevamente a sumarse a la cultura del trabajo. O sea, y realmente eso se toma con la teta. Eso es algo que lamentablemente fue olvidado en la Argentina en algún momento. Y yo creo que lo más importante de este gobierno es la esperanza en el esfuerzo y el esfuerzo. Son las dos cosas que creo hoy Y esto está definiendo lo que pasa con el kirchnerismo y lo que de alguna manera se está reacomodando algún otro peronismo, alejándose de Cristina, y creo que va a ser mucho más violento si ella va a entrar probablemente como senadora. Esperemos que entre ella sola, que Tayana no entre, y esperemos que entremos nosotros con Bullrich. Y con Gladys González. Gladys González. Pero esa cultura del esfuerzo y de la esperanza es lo que creo hoy le va a hacer ganar, por lo menos en la provincia, a Bullrich o a María Eugenia, ¿no? Mario, yo te observaba cuando hablabas y digo, qué importante es escuchar la experiencia. Que esa era otra, es otra de las costumbres que ha perdido el argentino. Saber escuchar, saber razonar y sobre todo tener confianza. Y es una de las cosas que siempre dijo el presidente. Tenemos que empezar a lograr que nos tengan confianza. Y cuando vos hablás de que hay una familia que pide un préstamo hipotecario, es porque está empezando a tener confianza. Es que no la podés pedir si no tenés confianza. Efectivamente. El otro día analizábamos muy por encima los estos préstamos Mejor Hogar, que no solamente es un buen disparador para la persona que se quiere terminar una piecita en la casa para poder hacerlo, porque no tiene manera de por ahí de juntar el dinero, sino que también lo incluye en un sistema financiero. En un sistema económico. Le abren una caja de ahorro. En un sistema de una economía que fluye, una economía que no se estanca. Y eso es confianza. Y por eso que también la gobernadora nos está pidiendo que hablemos con cada uno de nuestros vecinos en el conurbano, que sigamos teniendo confianza y que sigamos apoyándola. No cabe la menor duda, y creo que es lo que está sucediendo. Por otro lado, como vos hablás de la confianza y la esperanza, fíjate que en algún momento la gente tenía la famosa frase de roban pero hacen. Claro. Y de pronto nos descubrimos que lo que uno hace esta gente, aprovechando hoy que es el Día del Camino, 5 de octubre, Día del Camino, lo único que hizo esta gente es la ruta del dinero acá, ¿sí? Y los caminos que cobró Lázaro Báez y no los produjo. O sea, creo que son los dos principales que tendríamos que homenajear. ¿No es cierto? Como anecdótico te digo, el fiscal o los fiscales Policita y Maíquez embargaron por 10.000, pidieron hoy, ¿no? Un embargo por 10.000 millones de pesos sobre los bienes registrados de CFK, Julio Devido, López y Lázaro. Y por primera vez se pide la apertura de sus cajas de seguridad, que estaban franjadas. Creo que me parece que tenemos que ir a una pausa. Seguimos más. Bueno, entonces, cuando la gente ve esas cosas, creo que se da cuenta que se roban pero hacen poco y te roban mucho. Y es la única forma, como alguna vez había un eslogan, al pueblo que es el pueblo, o la plata del pueblo vuelve al pueblo. Y la única forma de que vuelva al pueblo es que esta gente devuelva lo que se robó. Y que tengan un escarmiento grande, que vayan presos. Para que por lo menos piensen que no es que vos estás en el poder, tenés impunidad total, robás, haces lo que se te da la gana, después te votan, seguís en el poder, como hay muchos que hace muchos años que están en el poder, que van cambiando de un puesto a otro, diputados, senadores, intendentes, presidentes. Entonces, es importante todo esto. Hoy tenemos a Udú, el vicepresidente, por primera vez sentado en la Cámara de Justicia, ¿no? De la Justicia. Lleva él y Julio Devido, hicieron todas las estrategias y triquiñuelas posibles. Para no estar ahí. Sí, de hecho, Julio Devido hasta dijo que se le habían ido los abogados. O sea, eso es, pero estrategia pura. Sí, es como tener un hotel para dar dinero. Manual básico. Llego a la punta del juicio y como quiero postergarlo, digo, no tengo abogado. Y digo, bueno, no importa, el juicio empieza, le ponemos un abogado oficial, oficial, ¿no? Un abogado oficial. Y si usted le parece, Tuvo que salir a buscar. Salga a buscar, exacto, no vamos a quedarse con lo que decía. Así que esos son los cambios, y eso es lo que la gente está esperando. Y vos dijiste algo muy importante, que los seguían votando. Bueno, ahora queremos decirle que en los 9 locales de Cambiemos que hay en Brown, ya están las boletas. El local de acá de Longchamps, Burgos 953, pueden ir a buscar las boletas todos los días a partir de las 16:30. Y vamos a empezar a recorrer los barrios para entregarlos casa por casa también. Pueden ir a retirar para los familiares, amigos, para todos los que lo necesiten. Sí, hay que tener mucho cuidado dentro de las próximas elecciones que no vayan a haber boletas que son de las PASO. O de otros partidos también. Bien, otros más que nada de las PASO. De las PASO, claro. Y el tema de los fiscales, Cambiemos está haciendo un esfuerzo muy importante para tener realmente en cada mesa un fiscal. Y ya tenemos la experiencia que nos pasó a Cambiemos, a nosotros, a la BPG 2020, por suerte no, donde hay mesas que han habido 0 votos para Cambiemos, lo cual es imposible. Y estamos reforzando, justamente mañana vamos a hacer una clase de fiscalización, y estamos reforzando que los fiscales hagan las cosas como corresponden. Van a haber sus fiscales suplentes también. Vamos a tener fiscales suplentes. O sea, realmente en ese aspecto, por primera vez creo que al PJ, o Unidad Ciudadana, como quieran llamar, que es más o menos todo lo mismo, vamos a tener gente, a igual que ellos, en cada mesa sentados. Efectivamente. Y siendo las 19:27 de este hermoso día jueves, nos vamos a la pausa. La provincia está cambiando, con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown, con Carlos Regazzoni, concejal. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. La ciudad de San Vicente se prepara para disfrutar de la octava fiesta provincial de la mozzarella. 6, 7 y 8 de octubre en el predio ferial municipal Vieja Estación. Avenida Sarmiento, entre Amoretti y Walsh. Descubrí los sabores, la música y las bondades de las empresas de la región. Todo en un mismo lugar. Octava Fiesta Provincial de la Mozzarella. Nuestro punto de encuentro. Muestra multisectorial. Olimpiadas del Saber. Cata de Mozzarella. Patios gastronómicos. Espectáculos a la gorra para toda la familia. Números artísticos. Y este año, no te pierdas el primer certamen gastronómico de pizzas. Si quieres la mozzarella, Octava Fiesta Provincial de la Mozzarella. Disfrútala con todos tus sentidos. Organizan el Club Argentino de Servicios y la Municipalidad de San Vicente. Auspician Buenos Aires Provincia y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Gran jineteada en Florencio Varela. Domingo 8 de octubre desde las 9 en Nuevo Campo, La Querencia. Montovani entre 1439 y 1443, barrio Villa Brown. Prueba de rienda de mansos, cuero tendido, grupa azurera, montas especiales. Juan Cáceres versus La Mariposa en Clinas. Y Emilio Capelletti versus El Pigmeo en Bastos. Broche de oro a cuatro espuelas. Actuarán Mario Adrián Pérez y los payadores Leonardo Vicente y Facundo Pistone. Animan Maxi Parada y Nicolás Sbriglio. Informes al 15 27 10 2283 y 21 67 0820. Valor de la entrada 120 pesos. Menores de 10 años gratis. Buffet y parrilla económica. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11 22 27 8934. 11 22 27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, Intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. La provincia está cambiando. Con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown. Con Carlos Regazzoni, concejal. Bueno, seguimos compartiendo, dialogando juntos, el programa de Base Política y Gestión 2020 por radio AM 1580, 26 de julio, como todos los jueves 19:20. Nuestro teléfono es 4233-4848 y 4233-5560. Con la conducción de quienes habla, Mario Bonardi e Iván Ibáñez. Y nuestro operador, Nico Álvarez, que si lo llamás a Nico, te saca el aire. Bueno, continuamos hablando un poquito de la actividad local y de cómo nos estamos preparando para las próximas elecciones. La BPG 2020 está muy activa, está recorriendo mucho los barrios, tenemos visitas muy importantes a nivel nacional, a nivel provincial y también, por supuesto, a nivel local. Nosotros tenemos, por ejemplo, los candidatos a concejales por el Mente Brom, que encabeza la lista el amigo Carlos Regazzoni. Después tenemos a Camila Crescimbeni, que es la segunda y es la actual directora de la Juventud. En el tercer lugar de la lista se encuentra Rodríguez Abajo. En el cuarto, Débora Mendilatsu. En el quinto, Claudio Villagra. En el sexto lugar, Gabriela Piedrabuena. Gabriela es una experta en temas electorales, de hecho fue una de las que nos dio una clase antes de las PASO, con la que realmente pudimos sacar muchas dudas quienes teníamos. Hay que pensar que hay muchos fiscales, que son chicos jóvenes, que votan por primera vez. Hay dos características de los fiscales que es para tener presente. Los chicos, si tienen 16 años y están inscritos en el padrón para votar, ya pueden ser fiscales. Es un tema muy importante. El otro tema muy importante es que no necesariamente tienen que ser del mismo distrito quienes son fiscales. Nosotros, en nuestro caso, la verdad, tenemos toda la gente del distrito, la tenemos cubierta en nuestras escuelas. Siempre decimos que igual, si se quieren anotar más fiscales, por ejemplo, mañana viernes lo pueden hacer en nuestro local acá en Diagonal Burguar. 9:53. Acá me apunta, graciosamente, Iván. Pero hay lugares donde es difícil a veces conseguir fiscales, por mayor o menor compromiso de la gente, por distintos motivos. Entonces, está claro que puede ser fiscales de otro distrito. Después tendrán que ir a votar a su distrito. O sea, no puede venir. No debería venir uno de Cañuelas a fiscalizar en el Almirante Nerón, porque se le va a complicar, ¿no? Pero bueno. Y estábamos hablando que luego teníamos a Rubén Cara. Después teníamos a Florencia de Moirén, de la Juventud. Pablo Maceda, un amigo realmente muy importante dentro de lo que es la actividad en el Almirante Brown. Y Leticia Bontempo, que trae la experiencia de su hermana Patricia como concejal. Ella es Leticia. Y después tenemos los consejeros escolares. Marcelo Urta, que estuvo hace poco acá en la radio con nosotros. Una persona de la Unión Cívica Radical, pero realmente muy inteligente, docente. Y realmente fue elegido para el puesto de consejero escolar muy bien. María Di Stefano en segundo lugar, y en tercero Patricio Kelly, otro concurrente acá, y Camila Triñanes, que es también el cuarto lugar dentro de los consejeros escolares. Bueno, ya que volvió Iván, ya que le habían hecho una llamada, vamos a dar a que hable un poquito de todas las actividades que estuviste teniendo durante esta semana y lo programado. Bueno, mira, principalmente la actividad que tuvimos ayer, fuimos a una quinta en Bransen, celebrando el Día Internacional del Adulto Mayor. Y fueron abuelos, 75 abuelos de afiliados de IPS del Distrito de La Plata, otros 75 del Distrito de Quilmes y 150 de Almirante Brown. ¿IPS? Es el Instituto, el instituto de Previsión Social de la provincia, digamos, de la parte del Estado, digamos, ¿no? Sí. A nivel provincial. A nivel provincial, sí. Los policías, los docentes, se jubilan por ese lado. Empleados municipales que se jubilan. Y bueno, la verdad que es tremendo. Fue también el titular que... es Cristian Gribaudo, que también es dirigente de Boca Juniors. Ah, ¿sí? Sí. Y estuvo Carlos Regazzoni también con su equipo de territorial de Brown. Así que estuvimos acompañándolo. La recepción de los abuelos, obviamente, muy educados y efusivos. Todo el mundo se quería sacar fotos con Carlos. Y bueno, nos llegaron De Carlos Regazzoni, el panelista de Intratables. Carlos Regazzoni, el panelista de Intratables, justamente. Nos llegaron los números. Más tiempo él que otros. Nos llegaron los números de Wonder, una empresa de medición muy, pero muy seria, son norteamericanos. 70% de la clase pasiva simpatizan con Carlos. Es una cosa impresionante. La verdad que nos llevamos una sorpresa muy, muy agradable. Estuvimos compartiendo unas carnes asadas deliciosas, unos quesos de campo, música, baile. La verdad fue... Todo eso en Bransen. Muy lindo Bransen. Muy, pero muy, muy lindo. En un campito, más allá, pasando el pueblo de Gómez, no sé si conoces, por ruta 215, es una ruta que María Eugenia... hizo a nueva en este tiempo. Sí, antes de cruzar las vías. Cruzar a la derecha hacia San Miguel del Monte. Correcto. Entonces, bueno, algo muy importante, una casa que es patrimonio histórico de la Argentina, que la iban a tirar abajo, pero no. La esquivaron con la ruta y quedó ahí como patrimonio histórico de la provincia de Buenos Aires, que está intacta como cuando fue construida. Un pequeño detalle muy... muy lindo. Yo solía ir por ahí, a veces iba a un lugar que me gusta mucho realmente. Lamentablemente hubo un problema después de la canalización del Salado. hubo algunos problemas con las lagunas. Había una laguna, ¿no? En hay una laguna en Ranchos. Ah. En Ranchos. Una laguna muy famosa. Yo cuando era pibe iban a pescar ahí. Pero está casi seca esa laguna. De más está decir que está llena de camalotes. Tiene un proceso similar, lamentablemente, a la laguna de San Vicente. Los afluentes de esas lagunas son todos afluentes que vienen del río Salado. Y cuando se canalizó el río Salado, se quedaron sin afluentes. Entonces, lamentablemente, esas lagunas tienden a desaparecer. El pueblo de Rancho, que por supuesto tiene una actividad agropecuaria, ¿no es cierto? Pero también es un lugar muy lindo. Ahí estaba, al lado de Rancho estaba Jepener. Claro. En Jepener estaba la Peugeot, que claro, queda el esqueleto de eso. Y en su momento fue un polo productivo muy importante. Pero Bransen, el casco urbano de Bransen es espectacular. No, ese es maravilloso, es maravilloso. Así que, lo que te decía, una actividad plena, el lugar. Yo he ido a varias quintas de estas donde van los abuelos, pero esta es una de las que más me gustó porque incluso está preparado el lugar para la gente de la tercera edad, con las rampas, con donde se tienen que agarrar y los hacen pasar por la parte, la zona de parrillas, se ponen a hablar con los parrilleros. Un trato, la verdad, espectacular. Felicitación para la gente de la quinta, de la estancia, digamos, y para la gente de IPS, que es una organización impecable. Agradecidísimos por la invitación, justamente. Sí, bueno, es obvio que una de las, como yo siempre decía acá, las dos cosas que le modifican la vida a un pueblo es, dentro de los parámetros que se toman, es la baja de la mortalidad infantil y la longevidad de las personas. Vos, en los pueblos más adelantados, su gente es más longeva. Sí, señor. Y obviamente hay menor mortalidad infantil. La mortalidad infantil depende de un montón de controles. No es solamente la comida del chico, sino la cultura de los padres para llevarlo y que tengan acceso rápido a hospitales que puedan atenderlos, y obviamente que cuando salgan del hospital no vuelvan a desnutrirse, como pasaba en el norte argentino hace no mucho tiempo, donde el amigo Mansur, que es hoy actual gobernador, había cambiado la técnica y todos los chicos que morían por desnutrición morían por paro cardiorrespiratorio. No, bueno. Obviamente que cuando vos te morís, en general, hay un paro cardiorrespiratorio. De hecho, el corazón... ¿Provocado por qué? Claro, de hecho, el corazón es el último órgano en morir. O sea, el corazón es el primer órgano en latir, porque ya lo hace en la panza de la madre. Y es el último en morir, o sea, con lo cual podríamos decir que dura más que el resto del cuerpo del ser humano. Y obviamente... Siempre hemos escuchado, y mirá, está muy mal, está en estado vegetativo, pero le resiste el corazón. Obviamente cuando se termina de latir el corazón, ahí se muere la persona, deja de circular sangre. Bueno, estos señores encontraron, dentro de las mentiras que hicieron durante todo el gobierno anterior, encontraron que los chicos por desnutrición en realidad morían por paro cardiorrespiratorio. Mansur, ministro de salud, en esa época, fue uno de los que inventó eso. Efectivamente. La otra es la longevidad. Y la longevidad está dada por muchos motivos. Primero es la calidad de vida que tuvo ese ser humano a lo largo de su historia, ¿no? Pero también es el acceso a la salud. Eso es muy importante en la vejez. O sea, comer una comida nutritiva, tener un estadio feliz, o sea, que ver que sus hijos progresan, ver que sus hijos lo acompañan, que no caen en la droga, que no son delincuentes, que pudieron estudiar, el famoso ascenso social, mi hijo el doctor. Entonces, todas esas cosas hacen que una persona pueda durar más. Después, bueno, obviamente hay problemas muchas veces congénitos y muchas cosas donde hay gente que muere joven. Pero la realidad es que el promedio en hace, líneas generales, claro, que se extienda. Hoy una persona en Argentina, creo que las mujeres llegan a los 72 años, el último censo creo que ha dado eso, que llegan a los 72 años, y no censo, por el estudio, y los hombres a los 70. Y van a tener que revisarlo de nuevo, porque en, hay un comentario que siempre hace Carlos cuando vamos a esos lugares donde hay muchos abuelos juntos. Dicen, a ver, que levante la mano los que tienen 70 años. Levantan la mano una determinada cantidad de gente. A ver, los que tienen 90, levantan la misma cantidad de gente. Entonces dicen, les tengo una buena noticia a los de 70. Todavía les falta 20 años para alcanzar a los de 90. Pero... ¿Y saben lo que se hace en 20 años? Se estudia la, el jard, se va al jardín, se estudia la primaria, se estudia la secundaria y se consigue el primer trabajo. Así que, si miren lo que tienen todavía por vivir, ¿no? Exactamente. Hoy en día, o sea, digamos, cuando, los, cuando yo era joven, más chico, tenía 20 años, 25, 55, 60 años, era una persona ya que estaba ahí. Hoy yo tengo 65 años y por lo menos el proyecto de morirme por mi cuenta no tengo. Después pueden pasar otras cosas. Y pero... te quería comentar algo más de una actividad muy linda que va a haber mañana. Y es un premio a un señor con todas las letras mayúsculas que se llama Gustavo Fresa. El amigo Gustavo. El amigo Rocky, jefe de ANSES de Longchamps y de Calzada. En el teatro del hogar Eva Perón, que está acá en Longchamps, atrás del, del Club Alemán, se va a desarrollar una obra teatral en premio también, no solamente a los abuelos que estuvieron asistiendo a muchos eventos que está haciendo a lo largo del año junto con su gente en ANSES, en premio también a Gustavo. Todo esto venido por la gente de ANSES, que lo ha favorecido con esta situación justamente. Y también va a estar presente, obviamente, invitado por Emilio Basavilbaso, va a estar invitado el doctor Carlos Regazzoni. Y me han invitado, me han enviado una tarjeta de invitación justamente. A las 10 de la mañana comienza la obra. ¿En qué teatro? Es en el teatro del el hogar Eva Perón, el hogar de ancianos Eva Perón. Así que me han invitado también. ¿Tiene la dirección de ese hogar? Me siento honrado. Lo que pasa es que es difícil saber la dirección porque es de la calle, ¿cómo es que se llama la calle donde está la fábrica donde trabajas vos? Drago. Luis María Drago, seguís derecho y no sé a qué altura estamos ahí, al 1900 yo estamos. Yo estoy al 1900. Y estaremos al 3000 estaremos. Sube para arriba. Estaremos sube al para, para, digamos, ¿cómo se llama? Donde fuimos la otra vez a... Para el lado de Malvinas sube. Sí. Entonces estaremos al 3000, serán unas 10 cuadras más. Ahí está la entrada al Club Alemán. Ah, y hay que entrar por la entrada esa al Club Alemán, que está también el campo de recreación de los lecheros. Sí. Y atrás de los lecheros y el Club Alemán está el hogar Eva Perón. Eva Perón. Y a las 10... A las 10 comienza la obra. O sea, una obra de teatro. Sí, que no me acuerdo ahora el nombre, me le dijeron la obra, pero no me acuerdo. Está bien. ¿Y a este muchacho Gustavo? Ese también es un reconocimiento para que pueda llevar a los abuelos, que puedan llevarlos a la obra de teatro por todo lo que ha hecho durante este... Por eso, este yo quiero leer el premio. No, el premio es ese. El premio es poder agasajarlo con una obra y llevar a todos los abuelos que él... Ah, correcto. Eso sería... Está bien. A él y a sus secretarios. Buen tipo, el amigo Rocky. Un fenómeno. Aparte de ser un... A ver, vos podés tener que una persona es un buen militar. ¿Sí? Después podés tener que una persona se desempeña en su función como corresponde. Pero por otro lado, hay gente que es buena. O sea, da la imagen de buena persona y es buena. Yo lo que pude apreciar de Gustavo es que, bueno... Nosotros, y es humilde, que es me que gusta. Justamente por ese lado iba esto. Nosotros a Gustavo lo conocemos desde antes que fuera jefe de ANSES. Y obviamente era como cualquiera de nosotros. Antes. Él trabajaba en el Ministerio de Educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad, un tipo muy sencillo, muy amigo... Y después cuando lo sentaron ahí, en la que bien merecido lo tenía, lo sentaron como jefe de dos UDAI, vos vas a la oficina de él y te atiende como, como que si no fuera el jefe. O sea, el tipo mantiene esa humildad. Yo te doy un ejemplo que pasó en una oportunidad y bajó de la oficina de él y había un grupo de personas ahí. Estaba medio embarullada la cosa, fue, ordenó, puso acá, puso cola allá, puso esto, llamó a una, llamó a otro y ordenó, pero en 5 minutos ordenó el ANSES. O sea, eso lo vi yo personalmente. Y para lograr eso, te tenés que llevar bien con la gente que está trabajando ahí también. Obvio. obvio, obvio. Y vamos a ser honestos, que la gente que está... Tenemos un llamado al aire. Hola, sí, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quería saludarlos, habla Herminia. Ah, ¿qué tal, Herminia? ¿Cómo ¿Qué tal, le va? Herminia? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Quería decirles que sí, que este hombre de ahí del ANSES es espectacular y lleva esa oficina, pero parecen todos compañeros, ahí no hay jerarquía. Te tratan a uno como en una cuna. La verdad que tuve dos oportunidades de estar en esa oficina y entras ahí y es una paz, una cosa, que un compañerismo, que parecemos todos del mismo rango. Ahí no hay secretaria, jefe, nada, somos todos iguales y nos tratan muy bien a los abuelos, muy bien, todos, todos. Así que bien merecido el premio que le den. Y bueno, nada más quiero decirles buenas noches y bueno, sigamos adelante, ¿sí? Sí, Herminia, muchas gracias y te has convertido en una gran investigadora de todos los... Siempre conoces del Hospital Méndez, conoces esto, bueno, está bueno. Eso es lo que hablaba hoy Ivani hace unos tiempos antes de la tanda, sobre lo importante de la gente que tiene experiencia. Sí, no, aparte sigo insistiendo en que conozcan el hospital de Monte Grande, de PAMI. Vamos a una excursión. Conózcanlo. Vamos a ir allá. Vamos a ir, te prometemos que vamos a ir a verlo. Es espectacular la calidad y la calidez humana que es tan importante, que tanto necesitamos los abuelos. Bueno, el hospital de Monte Grande es un hospital nuevo, inaugurado hace poco. El lugar. Pero sí. Vamos a esperar un poquito y yo creo que con la onda de Cambiemos vamos a tener resultados en el Hospital Luis Menéndez. Ya está mejor el Hospital Luis Menéndez. Sí, sí, nada que ver. Pero vamos a tener mejores resultados, va a estar mucho mejor. Por supuesto. Y eso es muy bueno. Hoy en día, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está apostando a las unidades integrales, como es el Hospital Luis Menéndez, quizás el Hospital de Monte Grande, el Hospital de Loma de Zamora, el Gandulfo. El Gandulfo. Uh-huh. Está probando, apuntando a eso. O sea, obviamente es un gobierno que ha llegado con intenciones de hacer cosas, pero la plata, como todo, es como la frazada corta, ¿no? Y hay que tratar de administrarla. Bueno, Herminia. Así que paso a paso, tenemos que tener paciencia. Tuvimos 12 años de sometimiento y resignación. No pretendamos que en 48 horas. Dejé de gotar una canilla que goteó durante 80 días. Sí, es verdad eso, Herminia. Bueno, les mando un beso, no robo más tiempo. No les dé la palabra robo, por favor, acá. Por estar. Muchísimas gracias por tu amabilidad, Herminia. Chao, un beso. Muchas gracias, Herminia. Vamos a después a pasar los teléfonos de Herminia al aire. Y entonces ella va a hacer asesoramiento obviamente, sobre el público que tenemos en el Almirante Brown. Y la verdad que el programa se sigue pasando rapidísimo. Ya tenemos a la gente de pesca esperando para su espacio también. Y la verdad que estábamos hablando de las lagunas recién. Y hablamos de que en Gómez había una laguna, dijimos. Y Rancho, que está casi seca. Así que... Nuestro amigo, te invitamos, acércate. Vení, pasa, que vamos a hablar dos minutos antes de entregarles el espacio. Estas desprolijidades son de Entre Casa. Y como estamos en Entre Casa, vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un placer, ¿cómo andan? Contanos un poquito sobre la Laguna de Gómez. En un minuto, hacenos un resumen. Gómez, Rancho. Rancho será, fundamentalmente, ¿no? Yo contaba que cuando yo era muy joven, muy chico, se iba a pescar muy bien a ranchos. Y yo estuve hace unos tiempos, que fui dos o tres veces a pasear. Y está casi seca la laguna. Sí, realmente... Es una laguna que se ha hecho, tiene muy poquito de natural, la han ido haciendo, sí, ¿Ah, sí? Es chica. Por eso que le cuesta con agua. Hay agua en todos lados, la de Gómez es otra cosa, es un mar, hoy es un mar al borde... ¿Pero la de Gómez dónde está? En Junín. Por eso está lejos, ¿no? Sí, sí, entonces sí, porque hay un pueblo que se llama Gómez. Por bueno, usted está hablando, claro, para el lado de La Plata, está bien. Gómez. Sí, está bien, sí, está sí, bien. Sí. Ahora sí. Ahora, ¿por qué yo tengo la imagen de cuando yo no iba... Iba gente, yo tenía un vecino, un amigo que me llevaba unos cuantos años, pero era amigo, y él iba con los padres, iban todos los fines de semana a ranchos que tenían algún familiar ahí o algo, y siempre iban a pescar a ranchos. Y eran pescadores, no, ¿eh? Pero a rancho no es un lugar de pesca en sí. Entonces no sé. Está muy cerquita de rancho, hay muchos lugares de pesca que sí, que vos podés ir, 20, 30 kilómetros, seguro. Entonces sí, porque por ahí nosotros sí vamos para el lado de Rancho y en realidad no vamos a pescar. Hay muchos muy buenos pescadores en Rancho. Sí, sí. Bueno, yo la verdad que la vi y la vi llena de camalote y muy seca. Y vos decís que no es natural, que es una laguna que han hecho. No, en Rancho la han hecho, sí. No, bueno, es natural. Natural es la de San Vicente, que está cubierta en repollito. Pero viste que está muy seca también la... No, no está seca. El problema de la laguna de San Vicente es que los últimos 8 años la declararon reserva natural. Uh-huh. Sí, entonces no la podés, no le podés sacar el repollito, nada. Que realmente está bárbaro, pero... No está bien. Cualquiera que ha ido ahora da lástima, realmente. Sí, sí, sí. Había una draga en su momento que trabajaba. Y ahora la que trajo esta gestión, la verdad, no sirvió para nada la draga. Y no se ataca cuando hay que atacarlo, digamos. Cuando viene la helada que se seca, hay que sacarlo todo. Porque ahora floreció. Y donde florece, semilla. Y donde olvidate, semilla, al otro año tenés todo cubierto otra vez. Vos sabés que hay una historia, ya nos vamos. Sí, no hay problema. No hay problema. Hay una historia que Armando, cuando hizo la Ciudad Deportiva de Boca... Yo le voy a decir que sí, porque hace unos cuantos años que vivo en San Vicente, ¿sí? Y había prometido... No, prometido no. Él ofreció sacar, llevarse todo, dragar la laguna, sí, y llevar todo para rellenar la Ciudad Deportiva. Y tuvieron la gran lucidez en ese momento los dirigentes de turno decirle que no. Ahora, era... Iba a armar una... No, iba a hacer una confitería en el claro, centro de la laguna. Creo que ahí vino el tema. No sabés lo que era. Ahí vino el tema. La discusión vino en ese lado, porque el tipo quería hacer... Decía, bueno, yo acabo una confitería. Y era un proyecto magnífico. Como fue, en su momento, un proyecto muy bueno el de la Ciudad Deportiva. Yo no soy de Boca, claro. No. Pero, a ver, yo siempre digo esto. Si el proyecto es bueno... Exactamente. No importa de qué color sea. Cuando queda, vos haces un jardín de infante, ¿sí? Me voy de lo que es pesca. No, sí. No importa quién lo hizo. Lo importante es que lo hagan. No, si perdura. Entonces, y es saludable la para la gente. La ciudadina lo tiene. Si no, las... Obviamente. Mirá, ese es el gran problema. A precarización laboral. Sí. Mi actual esposa, cuando nosotros éramos novios, el primer trabajo era vender las rifas de Boca. Ibas a los talleres, todos te compraban la rifa. Era una rifa esa que... ¿Viste? Sí, sí, todo, me acuerdo. Bueno, fue el primer trabajo, por decir así de alguna manera, que te quedaba un peso y vos no trabajabas, sino que vendías eso y te quedaba un mango. Bueno, la verdad es que te agradecemos mucho por compartir este... Pero por favor, un gusto, un placer, y debemos hacer esa media hora junto algún día que ya la vamos a hacer. Ya la vamos a hacer, ¿eh? Ningún problema. Cuando se enfríen los tiempos lo hacemos. Y a ustedes están en un programa que ahora tienen mucho para hablar, así que... Estamos a full. Está muy picante. Estamos a full. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nico, ¿te llevas al programa? Esto ha sido Dialogando Juntos y nos vemos, nos escuchamos el jueves próximo. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio.